Ya, vaya, vaya, vaya. Bueno, ya que por ahí lo que sea, bueno, ya terminó la etapa angélica de Denise y entonces vamos a empezar una nueva etapa. Vamos a discutir y debatir sobre los dos nuevos personajes de los que vamos a hablar mal durante. Ya para toda la eternidad, ¿no? Entonces, será conveniente que fuera amigo de ellos dos, pero la verdad es que no les caigo muy bien. Sí, lamentablemente sí, no les voy a poder traer mucho contenido, pero pues, yo creo que con lo que hagan en las clases basta. Entonces, vamos a hablar mal, vamos a burlarnos. Como lo debimos haber hecho desde un principio, pero que no hicimos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces ya hoy hay dos nuevos personajes que vamos a introducir. Entonces, uno se llama Jesús Enrique Chávez Alcalá, si no mal me equivoco, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo. En serio, estoy empezando mal. Bueno, ya, bueno, ya resulta que, pero, ah, sí, ese es uno. Le vamos a decir Kik por el momento. Al rato ya le pondremos un nombre más adecuado. A lo mejor le ponemos el niño sordo, Kike, hashtag el niño sordo. Y la otra se va a llamar, la otra se llama Marcia, Marcia Argueta, según su Facebook. ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Entonces, sí, no, no nos conviene, ¿no? Entonces, ¿nos conviene qué? Nos conviene nada. Bueno, ya. Entonces a esta niña le vamos a decir Marsh, Marsh Simpson, porque ella siempre se pone Marsh. En su correo dice Marsh, Marsh Argueta, en su Facebook también, su nombre de usuario es Marsh Argueta, y haciendo sus redes sociales se llama Marsh. Entonces vamos a poner Marsh Simpson, ¿qué les parece? ¿No? A mí me parece un nombre adecuado, pues sí, ¿no? ¿Y qué más? Ajá, entonces ya. Entonces vamos a empezar. Les voy a dar una breve introducción de lo que son ellos dos. Lamentablemente en su momento no les dije cómo se llamaban, no sé por qué. Pues sí, los hubiera expuesto, ¿no? Pues al fin me caen mal, nunca les voy a hablar. Ay, pues sí, ¿no? No les vamos a hablar de todas las tonterías y sandeces que dicen en la clase. Entonces vamos a empezar con Jesús Enrique Chávez Alcalá, alias el Quique Sordo. Quique Sordo, aléjate de mí, no me toques, no me toques, no me toques, que estoy enojado contigo. Me deshizo este niño a mi osito Coca-Cola, que yo tanto quería, y me lo destruyó el desgraciado. Bueno, pero obviamente no soy la primera víctima de este perro, ¿no? Ya se había tardado en hacerme una travesura este desgraciado. Bueno, entonces vamos a empezar con Jesús Enrique Chávez Alcalá y no me puse. Entonces este niño es sordo por naturaleza. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en el segundo trimestre, cuando entró en la clase de lingüística histórica. Y él siempre llega tarde, él siempre llegaba tarde. Ahorita en historia de la lingüística, no, no, no. O sea, el segundo trimestre en historia de la lingüística. En lingüística histórica ya llega un poquito puntual, pero la verdad es que no, porque llega como 10 y cuarto. Y entonces, Milagros llega a 10 y media, entonces ya saben, ¿no? No, no, no, no, no. Bueno, no sé si eso se considera puntual, pero bueno. Bueno, puntual con respecto a Milagros, ¿no? Entonces, espérenme, estoy comiendo, no traje nada. No traje nada, ya tengo. Entonces, este niño es solo. Al principio no me cayó tan mal, pero pues yo sabía que me iba a caer mal en algún momento, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Obviamente, él parece caricatura, porque ya le conté sus camisetas. Tiene como, a ver, tiene una negra, tiene un azul marino de recuerdo de no sé quién, tiene otra verde, Guami, que es de la UAM, efectivamente, tiene una roja, tiene, pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, mañana les digo. A ver, voy a fijarme en toda la semana cuántas camisetas trae diferentes, ¿no? Y ya de ahí basamos nuestro conteo, pero no tiene más de 10, seguramente. Y aparte parece caricatura, ¿no? Entonces, porque aunque sea la camisa, sí se la cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, si hace frío, se trae un suéter negro. Pero siempre viene con sus botas negras de reggaetonero, digo, de punk, que no le quedan. Y así. Y ese niño es el que habla cantadito, ¿no? Entonces, sí dice. ¿Y después qué, perdón? Es que no escuché. Ah, bueno, pues qué tonto, ¿no? Bueno, resulta que yo soy un arma de dos filos, la verdad. Entonces yo me pudiera pasar la eternidad entera. De hecho, no sé por qué no lo hice en el audio de 90 horas, pero tampoco las quería aburrir. Hablando mal de toda mi generación y de la otra generación, ¿no? Sí, no. No, yo también tengo cosas que decir, ¿eh? Bueno, ya. Entonces este niño es sordo, habla cantadito, pero tal vez escuchara bonito, ¿no? Pero no, hay pobres. No, da pena ajena, la verdad, pero bueno. Entonces yo le estaba diciendo que este niño da pena ajena, ¿no? Espérenme. Perdón, es que luego me dan ataques de risa nada más porque... Entonces, en historia de la lingüística con Laura Hernández en el segundo trimestre, yo me acuerdo que la desgraciada de Laura le caí mal. No, no es cierto, no le caí mal. Porque sí, un día sí me reconoció mi trabajo, hice un trabajo muy bien sobre Jacobson y Sapir. Y sí me lo reconoció en su momento cuando una vez quiso que participara, porque ya saben que yo soy bien discreto para reírme, para así, ¿no? Entonces, Laura ya estaba harta y Laura es una señora muy tosa, ¿no? Porque ya saben que luego no faltan sus de quién. Pues yo vivo cerca del metro, siempre veo gente morir. U otra que es clásica de ella, como estoy gorda y me doy asco, ¿no? También esa frase. Yo no sé por qué la dijo, pero me contó, me expliqué si la había dicho y yo sí, pues ahora. Uy, sí, ¿no? Gordísima Laura, ¿eh? Si quieren también estudiamos a Laura, ¿no? Pero no hay que esperar a nadie de los profesores, porque qué horror. Vamos a parecer gerontofílicos, algo así, ¿no? Bueno, Mexli no. Mexli sí estaría ligando con alguien de su edad, ¿no? No estaría de pedófila, ¿no? Bueno, de hecho todos ustedes. Yo soy el único que no podría, porque sí sería gerontofilia, ¿no? Aunque no dudo que sí padezca de eso. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué? ¿De qué le estaba hablando? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. No, ya. A ver, espérenme. Estoy recapitulando. Así, entonces este niño sordo, yo me acuerdo que en un principio pensé que se llamaba igual que yo, porque yo me acuerdo que Laura, o sea, sí recuerdo que Laura dijo, yo no soy muy buena con los nombres. Entonces, un día que levantó la mano este niño, este Quique, el sordo, preguntó algo, ¿no? Pero le dirigió la palabra a esta Laura y dijo, ah, sí, Héctor, ¿me quieres decir algo? Ah, se llama igual que yo, órale, ¿no? Y en ese grupo no estaba Angélica Berenice, por si tenían alguna pregunta. No. Ella estaba cursando Historia de la Lingüística con esta celda, ¿no? ¿Historia de la Lingüística o Lingüística? No, es Historia de la Lingüística, ¿no? Sí, Historia de la Lingüística. Bueno, ya, o sea, no importa, ¿no? El chiste es... ¿Qué? Ya no me acuerdo. ¿Por qué me desconcentras, Mixley? Ajá, entonces resulta que un día me dice... No me dice nadie. Entonces Laura se enteró de mi nombre porque yo le había dicho que yo me llamaba Héctor. Y ya fue así, tú te llamas Héctor. Ah, bueno, está bien, ¿no? Ah, bueno, está bien. Yo me acuerdo que tú hiciste un buen trabajo, felicidad. De hecho, me lo puso en mi trabajo. Muy buen trabajo, muy bien hecho, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? A propósito, en mi examen de Historia de la Lingüística, digo, de Lingüística Histórica con Milagros, ¿a qué me ven, no? Obviamente, pues le caigo mal, no me dijo nada, ¿no? No, porque les voy a decir, entregó el examen, ¿no? Entregó el examen y dijo, bueno. Dijo unas notas preliminares, hagan de cuenta que dijo. No, pues, no salieron tan mal, pero yo pensé que iban a salir mejor. Claro. En general no salieron tan mal, pero yo esperaba un mejor desempeño de ustedes. Es de verdad imperdonable que alumnos de lingüística no sepan redactar y también que no pongan acentos. No es posible que no pongan acentos y no sepan redactar. parece que me pusieron sus apuntes, puros diagramas, puras cosas así. Ido, o sea, están a un nivel universitario de tipo de deporte. Bueno, obviamente no lo dijo de esa manera, lo dijo como 500 veces más lindo, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Que yo sí sé leer los adjetivos de primarios de un acto de habla indirecto, ¿no? En pocas palabras, hicieron la redacción asquerosa. No sé qué hacen en la carrera, por favor, larguen. Pero, porque siempre hay un pero, Angélica Berenice casualmente se enfermó y su novio también. Bueno, ya esta es la última vez que hablo de Angélica Berenice, ¿ya? No va a parecer que... Bueno, ya. Y ya, ¿no? Y entonces empezó a repartir los exámenes y dijo, bueno, ya les voy a repartir los exámenes. Ah, no, bueno, así dice Selena y con la aplicativa, ¿no? Preparatal, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, entonces ahí empezó a repartir los exámenes, ¿no? Entonces yo dije, segurito, el que primero va a decir es el mío, porque sí reconocí mis hojas y el bonchesote, el libro entero, de A la Torre, que transcribí literalmente, ¿no? Porque es un examen como de 5 hojas y hasta el mero momento me acordé que me había faltado, ¿no? Entonces yo hice milagros. ¿Luis Orozco? ¿Luis? Ah, yo digo que Héctor, es Héctor. Dice, ah, no, no, Luis. Ah, no, no, soy Héctor. Ah, sí, bueno, aquí tienes. Yo sí, no, o sea, eso no fue lo feo. Lo feo es que precisamente en el segundo examen que repartió, dijo, ay, muy bien tú, muy bien redactado, muy bien. Y a mí también me puso notita en mi examen que el contenido que yo había puesto fue muy bueno, ¿no? Nada más que yo cuidara la limpieza, etcétera, ¿no? Pero no me dijo nada, ¿no? Y a los demás sí les dijo algo, o sea, como 2 palabras, aunque sea. Y a mí no me dijo nada, a mí nada más me dijo Luis. Me cambió el nombre aparte. Y a los demás fue así, ay, muy bien, lo hiciste muy bien, muchas felicidades, excelente redacción. Yo a esto me refiero a un trabajo universitario de examen de historia, de lingüística histórica. ¿No? Y los demás así, ay, muy bien. Ay, te corregí ahí unas cositas, unos detallitos, ¿no? Pero en general muy bien. Así con todos. O sea, de verdad, aunque sacaras NA, te decía, ay, aquí te marqué como que todas las cosas que viste mal. Creo que nos faltaste esa clase de fonologización. O sea, aunque sacaras NA, te hablaba bonito, ¿no? Y yo que saqué MB, no. Toma tu examen y largo de mi vista. Ah, bueno, no, pues perdón, ¿eh? Decía, ah, no, pues lo siento. No era mi intención molestarla, ¿no? Porque estoy inscrito, ¿no? Y pagué mi inscripción a tiempo, etcétera. Hablando de inscripciones, debería checar la línea de captura. En teoría ya pagué. Pero no se me ha registrado el pago. Ayer lo revisé y no se me registró. El mismo día que lo pagué, lo chequé como 4 horas después. Ya no se me había registrado el pago. Pero bueno, ahorita voy a checar. Hace 2 pasó con mi dinero. O sea, 128 pesos no lo saco de la manga. Entonces, ¿cómo se llama? No está el serial. Bueno, ya volvamos con Kike el Sordo. Entonces ya, eso fue la primera vez. Luego me acuerdo que una vez estábamos en fonología con Edgar Madrid, ¿no? Y entonces fue así como que, oh, ¿no? No es cierto. No. Entonces, ¿qué? Es que me desconcentras, Nextly. Alguien póngale una cinta canela a Nextly, ¿no? Ya para que me desconcentre. ¿Cómo se llama? Fumaro está enorme. Espérenme, déjenme procesar informes. Entonces yo estábamos en clase de fonología. Entonces estábamos viendo los rasgos distintivos, ¿no? Entonces dice Edgar Madrid, bueno, en primer lugar, si ustedes van a hacer una lista de rasgos de un sonido, lo primero que ustedes ponen son los rasgos mayores, ¿no? Y después ponen el punto de articulación y digamos que los articuladores faríngeos, algo así, ¿no? Entonces él escribió ¿cómo se llama? Puso así, rasgos mayores en un paréntesis así enorme, en unas llaves puso rasgos mayores, más menos, rasgos de punto de articulación, pero lo abrevió con rasgos, P.AP, ¿no? O sea, PA, rasgos PA. Y al final ya puso rasgos los otros, ¿no? Los faríngeos, ¿no? Que si es más sonoro, más faríngeo, ¿no? Y entonces yo le dije, y entonces de repente alza este Kike Sordo su mano y dice, no sé de verdad en qué planeta estaba, porque de verdad qué pregunta tan tonta hice. Oiga, profesor, PA es PA es postalveolar. Postalveolar, no puede ser, no puede ser. Y yo sé, estamos viendo rasgos distintivos y este me sale con su postalveolar. Ay, no, no, no. Yo creo que ni siquiera sabe que postalveolar es una sola palabra, entonces, o sea, y el Real Madrid fue así como que, no, es punto de articulación. Y luego ya luego dice, ay, es que no escuché bien, perdón. Sí, no, ya saben, con su sonrisita, que es que coqueta. Como cuando Mexley trata de pone sus poses sexys, así de ridículo, no. Pero sí debo reconocer a Mexley, que esa ocasión que guiñó, una ocasión legendaria, una ocasión única en el milenio, no que legendaria, fue ancestral ocasión que Mexley guiña, que sí, ya los demás guiños fue así como que se le desfiguraba media cara. Ay, no puedo con él. Ay, no puedo superar el guiño de Mexley, porque sí fue ancestral, lo hubiera grabado, de verdad, fue así como que, sí, no, lo hubiera grabado y sí, lo hubiera puesto en un blog, así nada más, el guiño ancestral de Mexley, nada más, y nada más iba a contener un post en el que nada más se viera el video del guiño, ¿no? Para que todo mundo lo viera, ¿no? Así, el guiño ancestral de Mexley. ¿Cómo se llama? Yo les iba a preguntar algo. Se me ocurrió una pregunta en la mañana. Ah, sí, cierto. A lo mejor es un poco extraña, pero perdí una apuesta, así que, pues sí, ¿no? Entonces, disculpen, ¿no? Bueno, imagínense que, por ejemplo, Mexley, ¿no? Pero voy a hacerlo más impersonal, ¿no? Por ejemplo, que Mexley, ya ven que una vez estuvo con Ernesto, ¿no? Y se lo encontró en líquidos extraterrestres. Bueno, es algo similar. Entonces imagínense que a ustedes un día viene alguien. No, no es cierto, no viene nadie. Ustedes están en su casa y por alguna extraña razón están urbanos. Porque, no sé, hace calor o tienen frío o algo así. Y ustedes entran a una página web. Ay, Dios mío. Entonces ustedes entran, ¿no? Y ya eso es todo, Nancy. Mexley, no me dejas concentrar. Hasta que escucho tus gritos. ¿Cómo se llama? Hasta que escucho a Doris carcajeándose. Entonces le digo, entonces ustedes están en una página del ligue, ¿no? Así una famosona, ¿no? Y de repente un hombre les habla, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes viven en, pues, por ahí, ¿no? Ay, pues, por... no, hagan de cuenta que les dice un nombre, vivo en el metro Guami, ¿no? Y ustedes viven en la Guam, ¿no? Por alguna extraña razón, ustedes viven cerca de la Guam, ¿no? Muy cerca, son vecinas de la Guam, ¿no? Entonces les dice un hombre, les dice, estoy en el metro Guami, ¿no? Pero obviamente no están en allá, a ver. Entonces, donde está el metro Guami, hay un hotel, hay un City Express, así de específica es la apuesta. Hay un City Express y ustedes viven en la Guami, que es su casa. Entonces imagínense que la Guami es su casa, no literalmente, así que ustedes viven en una escuela, ¿no? Que viven en una casa, pero que la casa de que la escuela fue demolida y pusieron, y ahora es un condominio de casas y ya, ¿no? Entonces ustedes viven en su casa, que es en la Guami, y entonces en el metro Guami lo demolieron también y ahora hay un City Express, City Suites, quieran, ¿no? Hay un City. Y entonces ustedes están en la página de ligue, pues, se supone que, según esto, que sí dice su ubicación, ¿no? Porque a la hora que ustedes entran y pues les pide su dirección, ¿no? Si acaso su código postal, pero no tan específico. ¿En qué casa vives? ¿Y qué es número? Y si es número interior, ¿cuál es? ¿Y en qué cerrada, no? Nada más como en la colonia donde viven, ¿no? Entonces, un hombre se interesa en ustedes porque ustedes viven cerca, ¿no? Entonces, este hombre vive en el City Suites, casualmente, ¿no? Yo no sé cómo una persona vive en un hotel, pero bueno. Y entonces ustedes viven en el Metro Guami. Esta persona se interesa porque están cerca. Es domingo y son las 10 de la noche. Entonces, esta persona les habla, les dice, hola, estoy en el City Suites. Estoy en el City Suites que está en donde estaba el Metro Guami, ¿no? ¿Te apetece te mueve algo, ¿ustedes qué le responderían en ese contexto? ¿Ustedes viven cerca? ¿Ustedes viven cerca? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿Están bien de temperatura? No sé, sus cosas dialectales. No sé. Y ya, ¿qué está pasando? Bueno, ya, es domingo 10 de la noche. Ya me contestan, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya. A ver, Mexi, si vas con Jasmine algún día a su casa, porque parece que nada más se escucha mis audios cuando tú estás. Entonces yo no sé qué está pasando en este planeta, que todo el mundo me está odiando, así como que de manera progresiva, o sea, ni siquiera es como que me caes mal hoy, pero mañana me vas a caer bien, o sea, yo no sé qué. Bueno, ya, entonces este niño, Kike el sordo, pues sí, ¿no? Ay, vea, ¿es postal violar? Ay, es que no escuché bien. Bueno, esa fue una. Les iba a contar otra, pero ya ni me acuerdo. Entonces, sí, me acuerdo que... ¿Recuerdan que con Avellanos yo les comentaba precisamente de un niño sordo, no? Bueno, este niño un día... Les voy a platicar de una vez esa ocasión que escuché que él iba a tomar un curso. Muy tonto, no sabe leer instrucciones, al parecer. ¿Por qué? Iba a ir a un curso de náhuatl, según esto. Iba a ser gratis, ¿no? No sé si lo iba a patrocinar la universidad a no sé dónde. Porque él iba a CONAFE, ¿no? No sé qué es, ¿no? Es una comisión nacional. Comisión Nacional de la Federación. No es eso. No, bueno, CONAFE, una amiga una vez me contó, porque ya trabajó ahí, porque hace servicio social a pueblos chiquitos, ya sea indígenas o no. Ah, no, creo que sí, a pueblos indígenas, porque el chiste de ahí es que a ti te hacen como tutor, ¿no? Entonces creo que tienes que tener la preparatoria secundaria. Tú dabas clases de primaria o de secundaria. Entonces, no era así. Por ejemplo, a esta niña que me platicó, ella dio en un kinder. Pero hagan de cuenta que si ustedes saben, no sé, español y quechua y náhuatl, lo que hace esta federación, esta cosa, los pone en una escuela donde no hablen ninguno de los tres idiomas, ¿no? Porque el chiste, ponerlos en que puse esta opción. Entonces, le digo a este, ¿no? Se supone que ahí tú enseñas español, pero tú vas a enseñar español y tú sabes una lengua indígena. Procuran que, lo más probable es que a ti no te toque en una comunidad donde tú hables, puedes hablar la lengua indígena, ¿no? El chiste es que tú de milagros enseñes. Bueno, es algo así, ¿no? Enseñar a comunidades indígenas a hacer cosas, ¿no? A ser útiles en la vida y no terminar como la señora de los baños, ¿no? O la señora de las paletas también, ¿no? O formar parte del sindicato de la UAM, o ser becado de la UAM, porque si no al rato vas a hacer paros y me vas a quitar mis exámenes parciales de fonología. Bueno, ya. Entonces, chavo, pero yo no sé por qué salió el tema, o sea, ni siquiera es relevante. Bueno. Él trabajó ahí, no sé en qué, pero él sí, me acuerdo que sí fue, de hecho hasta él traía una mochila de CONAFE, ¿no? Esa mochila roja. A lo mejor ustedes saben qué es CONAFE y yo nada más estoy en la ignorancia total, ¿no? Porque mi cerebro está apagado en estos momentos, ¿no? Entonces probablemente este audio dura otras 2 horas hablando de tonterías, ¿cuáles? Ninguna va a estar. Ahí está Marsh Simpson ni Kike el sordo, entonces ahí me disculpan, ¿no? Entonces, les digo que... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Entonces, este niño estaba trabajando ahí y ya, ¿no? De hecho, traía su mochilita y también parecía caricatura porque siempre la traía, ¿no? Ni siquiera le cambiaba, ¿no? Pues no, qué horror, ¿no? Y ya la traía toda sucia, así negra, ¿no? Y así, entonces... Con esta descripción yo creo que lo van a identificar luego, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes se quedan un día en una clase mía se van a dar cuenta luego de quién es. Lleva pantalones negros, algunas veces lleva jeans azules, pero no. Generalmente sí lleva pantalones negros, pero sus botas negras de punk, de tacón de 20 centímetros, siempre los trae. ¿Qué más? Pues habla cantadito. Ahorita ya no trae la mochila de CONAFE porque ya seguramente ya se le rompió. Entonces trae una mochila negra con café y trae una de sus 5 selecciones de camisetas. Y ya no, o sea, yo no sé de qué color son sus ojos. Seguramente son cafés, ¿no? Pelo negro, las negras. No tiene barba, pero se ve que sí le crece bastante, ¿no? Es de barba frondosa, pero no se la rasura, ¿no? Él cursó el... él está en la universidad desde el trimestre 15O, entonces ya lleva muchos años. El juego perdió un año porque está cursando cursó desde cero, desde que yo recuerdo. Sí, no, qué pena de hombre, ¿no? Entonces yo creo que Mexti tampoco se tiene que sentir tan mal. Pues sí, no, porque él no tiene otra licenciatura. Seguro estuvo perdiendo su tiempo en CONAFE, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces él un día se inscribió a un curso de náhuatl y seguro no sabe leer. ¿Por qué? Porque cuando llegó al dichoso curso de náhuatl, gratuito, entonces, llegó y el profesor empezó a enseñar cosas del calendario maya. Y él así de, ¿qué estás haciendo? No, ni te acerques, vas a tirar eso. ¿Cómo se llama? Ya me desconcentraste. ¿Cómo se llama? Ah, sí, y que empiezan a dar el calendario maya. Bueno, el calendario maya consiste de esto y esto. Y ya saben, ¿no? Oiga, profesor, ¿este no es el curso de náhuatl? Y dice el profesor, no, de hecho aquí no se imparte ningún curso de náhuatl que yo sepa. Entonces, si te puedes retirar de mi clase porque estás dando pena ajena. Ya me estoy sonrojando, ¿no? Entonces ya se salió y dijo, ay, perdón, es que no escuché bien. ¿Me lo puede repetir lo que acaba de decir? Y el señor así de, ¡que te largues! ¡Va fuera! Estás absuelto, que el sordo. Absuelto. Absuelto de existir. Estás absuelto. Interesaba mi opinión. Que seguramente es un acto desgraciado mal nacido. Entonces, sí, entonces ya preguntó. Ya preguntó a este niño, dijo. ¿Qué dijo? Nada, no dijo nada, nada más estuvo así. Ah, sí. Sí, no, muy interesante. No, entonces ya fue afuera. Seguramente fue al Celex. Yo digo que sí fue en la universidad, pero ya no me acuerdo por qué fue la situación de esa manera. Y entonces se fue a, ¿cómo se llama? Digamos que a la coordinación o algo así. Y preguntó, oiga, ¿dónde está el curso de náhuatl? De John Tell, ¿no? y ya le dice a la señorita, no, el curso de náhuatl, no hay curso de náhuatl. No, nada más hay curso de calendario de los náhuatl. Si te interesa, si no te puedes largar, porque me estás dando pena ajena otra vez. Entonces ya fue así de, ay, pues, oh, es que no escuché, ¿me puedes repetir? Que se mate, por favor. Que le haga un favor al mundo y se mate, por favor. Yo creo que eso es lo más sabio que puede hacer una persona que no escuche. Es que se compra un aparato, ¿no? Para la sordera, o sea, tan fácil. Tampoco tiene que suicidarse, nada más que se compra un aparato. Y bueno, ya si está tan caro, pues ya que se mate, ¿no? Ay, no, pero si no, ¿a quién vamos a criticar? Si no, nada más va a quedar Marsh. Y a Marsh ahí ya casi no la veo. De hecho, Marsh tiene muy poquita historia y no la conozco tanto, de verdad. Y tampoco es como que sea tan tonta, pero luego sí. Entonces hagan de cuenta que sí. Entonces Slowly, como ustedes bien saben, ella dicta. Bueno, Doris no sabe ni Jasmine, pero ella dicta. Ella dicta los temas y ya saben que es todo súper divertido. Porque jajajiji, mucha risa, Slowly dictando. No, obviamente no, pero... Entonces me dice un día quién. No, yo no hablo con nadie en pragmática. No, ¿cómo creen? Yo nada más ando poniendo atención a la clase para ver qué tontería saca Slowly. Y ahí la verdad me urge hacer un audio sobre Slowly porque estuvo chistosísima esa vez. No. Pero no coman ansias. Va a haber nuevo episodio este sábado. Si todo va bien. Porque ya va a ser la semana 9. Finales. Yo no sé qué va a ser. ¿Qué más les iba a contar? Entonces, como ven, es doble dicta. Bueno, pero primero les voy a decir lo de avellanos, ¿no? Antes de que se me olvide. Bueno, con avellanos eran morfologiados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, está Capis, que es una maestra, pero que daba morfología, pero que también se fue de sabático, ya no dio morfología 2, ¿no? Gran error mío. Bueno, pues ya valió. Bueno, resulta que saqué MB, exenté y con honoris causa, ¿no? Fregada. Entonces ya saben, envidia total de toda la gente que le caigo mal, es decir, al 99% de la población. Qué horror. Entonces me dice un día esta niña, ¿qué? No me dice nada, nadie. A ver, espérenme, estoy procesando. Ah, sí, entonces este niño, como él trabajó con comunidades indígenas, ella se cree bien pro, en el zapoteco, ¿no? Porque en teoría él sabe zapoteco, ¿no? Entonces, en teoría él sabe zapoteco y entonces un día Bella nos presenta el problema de que dice, era un problema de tipo morfológico de acuerdo a los clasificadores semánticos del zapoteco, ¿no? Entonces un marcador morfológico, pues categorizaba ciertos a los seres del universo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo no sé qué utilidad tengan. Ah, bueno, no, sí. Pero eran marcadores semánticos con respecto al objeto, es decir, clasificaban el mundo de acuerdo a que si los objetos eran largos, eran redondos, que si eran anchos, pequeños, chicos, grandes, ¿no? Entonces era una especie también como de adjetivo, ¿no? El clasificador, ¿no? Porque, ah, bueno, es un árbol, pero si yo te pongo este morfema, es ovalado, ¿no? O alto, ¿no? Pero si yo te pongo este otro clasificador, es porque está chaparro, ¿no? Chaparro y joven, ¿no? Y así, entonces. Ya, a ver, entonces me dice Avellanos, oye, mejor amigo, no, no es cierto. Me dice Avellanos, no, ay, qué original. No, no me dijo nada, David. Entonces estamos viendo lo del zapoteco. Y ustedes ya saben, yo estaba jugando Cookie Run. Pero afortunadamente Angélica Berenice, pues estaba del tamaño del universo y pues estorbaba, ¿no? Entonces Avellanos tiene cuenta. ¿No? Entonces me dice, y entonces estaba exponiendo esto de los clasificadores en zapoteco, y entonces dice este niño sordo, bueno, no sé si era zapoteco, no estoy seguro si era zapoteco, pero bueno, era una lengua indígena mexicana, mexicana, que luego la gente se pone exquisita, las lenguas africanas no son indígenas, ay, ay. Sí, bueno, entonces era una lengua mexicana indígena. Y dice, y levanta la mano este. Oiga, profesor, es que yo estoy seguro, es que yo, según yo aprendí, yo tuve unos cursos de zapoteco. Entonces, según yo, el clasificador, que es redondo y ovalado, debe de pertenecer, se escribe como na, no como ba, como usted propone. Y según yo también, el clasificador de objetos pequeños y largos, pues ese clase es se escribe como B y no TA, como usted propone. Entonces, pues sí, yo tengo esas dudas, porque según yo así se escriben, ¿no? Y entonces sabe ya, ¿no? Ya sabe, ¿no? Que si no le das la corriente, pues se enoja, te reprueba, ¿no? Naturalmente. No sé si reprobó, ¿no? Pero creo que B no sacó. B no sacó. Entonces ya Avellanos obviamente le dijo que no, estás mal, obviamente estoy seguro que esos no son los clasificadores que tú propones y que yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, chico, yo estoy bien, tú estás mal y no hay nada que puedas hacer para cambiar, ¿no? Y entonces te vas a ¿dónde? Te vas al agujero negro como te vas al agujero negro con Matilda y me haces 25 mil planas de no debo interrumpir la clase del profesor. Así todo el día, ¿no? Entonces sí. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, no, estuvo bien chistosa esa ocasión porque. Sí, no, porque dijo, no, no, es que tú estás mal, ¿no? Sí, naturalmente tú estás mal. Y ya fue así como que. Y ya, ¿no? Esa fue una vez con Avellanos. La otra ocasión fue que estábamos en clase, evidentemente, y Avellanos dice alguna clasificación sobre X número de cosas, y entonces, como siempre, no escuchó y dijo, perdón, profesor, es que no escuché bien. ¿Me puede repetir cómo se llama la última? La última en donde se hacen es X y Y, donde la fórmula es X y Y, y dice Avellanos. Ah, sí, esas son las de. O sea, esas son las de equidistantes, ¿no? Obviamente no estábamos viendo equidistancia o algo así. Son términos que se me vienen en la mente. Ya sí, bueno. Y entonces pregunto otra vez: oiga, profesor, ¿y cómo se llaman esos que dijo que no escuché bien, que son parcialmente que se afecta la raíz? Y dice Avellanos, obviamente ya estaba harto de sus preguntas y le dicen, no, no, No, yo no recuerdo que yo haber dicho eso, ¿eh? No, no, no me acuerdo. Entonces, obviamente se acordaba y con toda la intención dijo que no se acordaba, que no, no te entiendo, yo nunca dije eso. O sea, estás mal, ¿no? En pocas palabras, eres un tonto retrasado mental que no sabes qué haces aquí. Y ya fue así de, ah, bueno, está bien, gracias. No, obviamente ni siquiera agradeció, ¿no? Porque es de Oriente seguramente. No, quién sabe dónde viva. Hay que investigar dónde vive. Hay que espiarlo ya. Hay que espiarlo, ¿no? Ya, si un día lo vemos, hay que espiarlo. Creo que yo una vez sí lo creo. Seguro, si un día lo sé. No, pero no, no, no, él. Creo que. Ah, bueno, de algo que sí estoy seguro es que él se tiene que ir al metro. O sea, sale de la escuela y se va al metro. Entonces, pero no, no sé dónde viva, ¿no? Entonces yo creo que donde hay que seguirlo, así como de cerca y ver qué está pasando, ¿no? Sí, no, entonces estuvo así. Uy. Bueno, o esa fue una de tantas. Y ahorita creo que. ¿Qué más? Ah, bueno, y ya saben que Slowly ella luego dicta, ¿no? Entonces ya saben que él a cada rato ya va a preguntar. Cualquier ocasión, en todas las coincidencias que se pueda, preguntar qué acaba de decir la maestra, ¿no? Como yo ya les he demostrado a lo largo de esta temporada, es inevitable que él un día pregunte, oiga, maestra, ¿qué dijo después de esto? Y no, pero ahora ya no me guardo mis comentarios para mí mismo, ya los expreso al aire. Y obviamente él sí me escucha. Y entonces ya no pregunta. Y entonces ya le pregunta a alguien más, ¿no? Oye, ¿qué dijo este? Y que esto y que lo otro. Y ya fue así. Ya, gracias. Gracias por no interrumpir la clase. Como siempre. Gracias. Entonces ya, ¿no? También tiene mala fama este niño. Porque yo me acuerdo que una vez en fonología, en fonética, Edgar Madrid nos puso a rellenar, hagan de cuenta que como la tabla de bilabial, pero si es dental y que es explicativa, algo así, ¿no? Entonces había que poner los símbolos, ¿no? Entonces ya era así como que, ah, bueno. Entonces yo me acuerdo que él estaba copiando a una compañera mía en ese ejercicio y yo así, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás copiando, no? Le hubiera dicho algo, ¿no? Pero. Ah, era segundo trimestre, entonces no tenía tanta confianza en contradecir. No, que hagan de cuenta como que preguntan, ¿no? Y aparte, como es escuela pública, pues digo, ah, pues a lo mejor sí se permite copiar en todo, ¿no? Porque si es escuela pública, al profesor le vale más, y pues ya, ¿no? Pero no, ya me di cuenta que, pues no, no, no puedes copiar en y creo que ya, yo creo que ya, eso es. Seguramente me faltan muchas más cosas, pero esta fue la introducción. De Marsh, casi no tengo nada de contenido. Ella es bulímica. Porque ella toma mucho jugo de zanahoria, bueno, mucho jugo de muchas cosas, es para ocultar su aliento de que a cada rato está vomitando, es anoréxica y ella cree que por comer un pedazo de pit va a engordar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez eso se lo restregó Angélica Berenice, que está dosita, ¿no? Como les comprenderán, ay no, es que voy a engordar 20 kilos, no, no, es un pedazo de pizza, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y entonces ella a cada rato estaba tomando jugos, ¿no? Sí, o sea, síntomas, como que signos de la bulimia, ¿no? Así, ¿no? Entonces yo dije, órale, ¿no? Sí, bien impresionado, ¿no? Y otra ocasión, que os voy a contar rápido porque ya parece que está lloviendo, fue que estábamos en clase de fonología con Edgar Madrid y esta niña, entonces de repente pregunta, oiga, profesor, ¿y por qué siempre en el norte hay como que más cosas? Porque. Yo me he fijado que aquí, pues no, no, nada más hay estudios de zapoteco o de náhuatl, pero allá hay mucho contenido, que si otomí, que si guaraná, que si guaraní, bla, bla, y aquí casi yo no veo nada, ¿no? Entonces, si me explica, pero ¿por qué es así, no? Porque aquí casi no hay estudios de nada, ¿no? Entonces, pues como que me tiene intrigada la situación, ¿no? Y entonces ya fue así de, no. No, no, pues no sé, ¿no? Y entonces ya fue así como que, no, pues no sé, no, no, no, no sabía decirte, así una explicación, ah, sí, no. Bueno, pero así estuve insistiendo la niña, pero usted dígame, ¿por qué no hay estudios aquí? O sea, ¿por qué allá arriba sí? ¿Por qué abajo no? O sea, explíqueme, ¿no? Que alguien me explique, ¿no? O sea, pero ya el profesor le dijo, no, es que no sé, ¿no? Pero esta niña seguía insistiendo, no, es que no sé. Y esta niña seguía insistiendo, no, es que yo quiero saber, alguien déme una explicación. O sea, por favor, alguien tenga un poco de cordura y díganme por qué hay tantas estudios allá arriba y acá no. Y hasta que mi amiga Cuchillo la interrumpió y dijo, bueno, el profesor no sabe, ¿podemos continuar con el ejercicio? Y yo sí le agradecí a Cuchillo así públicamente, ay, gracias, y yo, gracias. Y la niña está así como que, así, pero yo quería saber, yo quería saber. Pues no, se te pasó tu oportunidad, no preguntaste de manera pertinente, estuviste insistiendo como niña chiquita, tú estás en una universidad, compórtate como una mujer de universidad, ¿no? Y así, entonces ella seguro también lleva, está en el trimestre 15O, entró en el trimestre 15O, entró de oyente en lingüística histórica y la muy tonta, el día del examen entró creyendo que era clase y dijo, ay, ¿está en el examen? Ay, está en la mesa, volteó y dijo así, ¿se te ofrece algo? Ya fue así, no, ya me voy, está de oyente, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera le comentó a la profesora, voy a estar de oyente, pues nada más se me da la gana, no, ella no existe, literal, en la clase, entonces pues fue así, ¿no? ¿Y qué más les iba a decir? Creo que ya es todo lo que les iba a decir sobre este par. Pues yo creo que eso es todo lo que tengo que contar hasta ahorita, ¿eh? Voy a ver si mañana hay más contenido sobre Kike el Sordo. Y así, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí les puedo comentar algo, ¿no? Entonces, que siempre pregunta, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Y cómo es? ¿Y qué? Friguita, ¿no? Soportarlo, ¿no? Como que una clase o dos, que lo veo en la semana, sí, ¿no? Bueno, ya eso es todo, ya me voy. Que se la pasen bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el sushi, a ver cómo le hacemos para organizarnos, ¿eh? A ver cómo le hacen ustedes, ¿eh? Yo ya parte todo el día.